Banda de turistas, Química. 24 minutos de las 7 de la tarde, nos vamos a compartir la información policial. Estamos en línea con Mauricio Contini, el subcomisario. Hola, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Está bien. Mauricio, hay novedades policiales, ¿verdad? Sí, bueno, el día de la fecha, a raíz del llamado de los bomberos, bueno, personal policial se constituye en la calle Irigoyen 4135 de este medio. Y bueno, tomamos conocimiento de que habría un menor de edad que, por causa que se desconocen, se habría incinerado. El hecho habría ocurrido en los fondos del domicilio, y bueno, desconocemos los motivos o las causales de este hecho, ¿no? La carátula sería averiguación de causales de muerte, que interviene el doctor Sarramón en estos momentos. Ya ha bajado la comisión de policía científica, como así también los peritos de la zona, para tratar de establecer a ver las causales y demás del siniestro, ¿no? Hasta allí la información que podemos decir. Sí, es un menor de edad, más o menos edad, aproximadamente. Sí, de unos 2 o 3 años. Ajá. Sí, bueno, estuve hasta hace un momento ahí yo con la familia tomando ahí unas declaraciones. Bueno, podemos creer que por ahí el menor a veces solía jugar con un encendedor y demás, y eso por ahí fue el detonante de esta situación, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Sí, están investigando. Está todo en investigación, y bueno, estamos tratando de establecer los motivos o las causales. Sabemos que estaba con un encendedor, podría haber estado un colchón viejo y bueno, podría haber agarrado fuego y de ahí se podría haber desatado esta desgracia, ¿no? Bien. Mauri, hasta ahí las novedades. Hasta ahí es lo que tengo por ahora. Muy bien, muchas gracias por la información, por atendernos. No hay por qué. Buenas tardes. Ahí estábamos en comunicación entonces con Mauricio Contini, subcomisario, que nos acercaba a las novedades policiales respecto a este deceso de un menor de edad en un aparente incendio